noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? Nada, estoy caliente. Tiene problemas de personalidad, sí, así es. Pero lo vamos a cerrar. Viene con una solución a su problema. Porque también puedo ser su psicólogo. Ah, bueno, listo. Así que vamos a hacer lo siguiente, sí. Tengo problemas para sacar a la caja. Tiene problemas de relación. Así tengo, que lo... tengo alguna queja que hacer. Otra vez, sí, muy quejoso. Vive quejándose. Sí. Bueno, hable. Quejándose. Usted tampoco habla, usted está pensando. Nah, me indignó. El sábado me mandó una foto otra vez por WhatsApp. Primero con la parrilla, haciendo alaraca de la parrilla, después hizo dos pizzas a la parrilla. ¿A usted le parece? Perdón, vamos a ser más claros. Yo prendí el fuego y la hija de mi mujer es la que hizo las pizzas. O sea, ¿usted permite que una mujer mande la parrilla? Una mujer tomó el poder y le mandan la parrilla. No. Usted yo prendo el fuego porque no sé cocinar pizza a la parrilla. Yo una... No, perdón, se cocina, se asa la pizza, no se cocina. Perdón. ¿Y esa risa atrás de quién es? Oyente del programa. ¿De alguna... ¿Usted vive con un oyente ahí adentro? Hay un oyente, sí, acá. De alguna de las jefas que debe tener ahí. El pollerudo se deja dominar la parrilla. Le tomaron la parrilla, una operación comando. Bueno, la parrilla nos entrega. Yo hice un buen fueguito, así un frío tremendo, imagínate. De mayordomo lo tiene. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece arruinar el fueguito? Arruinaron la parrilla por dos pizzas. Está el perro, seguro usted escucha. Pero me escucha. Ni el perro. Le manda saludo a mi amigo Adrián Pacinto. Un abrazo, camarada Pacinto. Me explica cómo puede ser que el tipo gaste una parrilla para hacer pizza. Es pizza. Que no la hizo. No pizza. No la hizo. No importa. No importa, para comer pizza. La pizza va al horno, amigo. Una parrilla. Pero no comió nunca pizza a la parrilla. Unos chinchulines, una molleja. Y bueno, eso el otro día lo puse. No sé, bueno, qué sé yo, me doy, como diría Kiko. Kiko, claro. Bueno, acá evidentemente hay dos personas muy distintas y es lo que vamos a tratar de determinar hoy. Perfecto. Porque si no, no podemos seguir. Siempre hay un conflicto, siempre un conflicto. Y siempre conflicto. Y bueno, tres gente mayor. Así que vamos a solucionarlo. Bueno. O sea que el otro se deja tomar la parrilla y usted no hace nada, se rasca las bolas y pone las patitas en el sillón. No, bueno, yo disfruté de las pizzas. Este es un pollerudo, no disfrutó nada, se deja dominar, le tomaron la parrilla. Grabale la risa, grabale la risa. Grabale la risa, que buenísimo, te digo. ¿Quién vive ahí? Grabale la risa, te lo pido por favor, grabale la risa, que buenísima esa risa. Si no risa de las películas de terror del tren fantasma, se ríe así. Bueno. No, cuidado, porque se que no se muera. La gente que se ríe así, si se enoja, es peligrosa. Que no se muera, que va a ser el pelotudo ahí, ¿no? Y si ya se dejó de mirar la parrilla el pelotudo. Bueno, tranquilo, la parrilla. El sábado que viene, un asado. Es un perro doméstico. Ahora, disfruté de la pizza a la parrilla, ¿qué? No se puede, como dicen en las películas. No, por ejemplo? No, la parrilla no se entrega. La parrilla es un chorizo, una salchicha parrillera, una proboleta, una pizza. Falta que fuera con el canal y listo, y cerramos todo, ¿no? Sí, varias pizzas. Lo que sí, yo digo una cosa. En contraposición a eso, para que usted vea, coronel... Acá me dicen los oyentes, dice, pisa la parrilla, decirle que se joder a Marcelo, que hago un montón con... ¿Qué hizo el vengativo de mi compañero, coronel? Me mandó foto de jamón crudo, por ejemplo. Jamón crudo, el tipo hace ostentación cuando yo apenas, acá apenas en la casa hacemos... Nada, pero le digo la verdad... Muy bien hecha, pero modesta. Le digo la verdad, comimos pan duro acá en casa. Lo que pasa es que le mandé la foto, es una foto de un... Esa foto de las librerías... La librería esa para las revistas que usan. ¿Va a comprar salamina en la librería? Otro pelotudo. No, librería de fotos. ¿Qué quiere decir? Es una foto de librería, son las fotos que ya se hacen para usar en la revista. Claro. Bueno, sitio web. No era una foto mía, era una foto hecha. Ah, no era suya. ¿Pero por qué? ¿Por vengativo me la mandó? Me hizo calentar. La verdad me hizo calentar. Pero no maneja correctamente sus emociones. Usted no tiene autocontrol. No, es verdad. O sea, un día usted está en el botón rojo, aprieta el botón y... Vuelo toda la mierda, sí, me vale. Por eso hay que controlar. Estoy buscando, si estuviera ahora lo reviento todo, sí. Por supuesto. Flote todo. Sí. Bueno, vamos a tratar de solucionar este inconveniente. Por lo menos. Sun Tzu, usted sabe, ¿eh? ¿Han leído Sun Tzu? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Sun Tzu, ¿qué es? El arte de la guerra, ¿eh? El autor del arte de la guerra. No, pensé que era una como Sun Tzu. De sushi. La regla 1 de Sun Tzu dice, conócete a ti mismo. Esa es la primera. Sí, yo me conozco bien. No, lo aseguro que no. Tengo un test a ver si se conoce. A ver. Para ambos. A ver. Entonces vamos a hacer primero que se conozcan. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Me digo a mí mismo. Vamos a ver qué tan pelotudo cada uno. ¿Qué es? Bueno, veremos. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer una pregunta a cada uno. La misma pregunta, no vale copiarse. No, no, no. Son 10 preguntas y a cabo de cual tengo la conclusión de la personalidad de cada uno. En base al manual que tengo aquí. Sun Tzu, pensé que era una casa, una regalería que había en mi pueblo. No seas pelotudo. No insulta a los soldados. Pregunta número 1. El test. Empieza usted. ¿Quién es usted? Ahí salen con eso siempre, lo vi. ¿Quién es usted? Y claro, tenemos nombres. Usted. No, no tienen nombres. El nombre se gana. Usted. Yo no pienso responder. Le va a dar negativo el test. Ya tiene desacato. Primera cualidad personal, desacato. Desacato. ¿Qué carajo? Desacato y rodadura de la apuesta, sí. Qué obvio. Obvio, hoy estoy rebelde, güey. Usted está rebelde, yo hablo con Inés. Si está rebelde, se le va a pasar la gana de ser rebelde. Listo, continuamos entonces. Yo soy yo, listo. Usted. En una reunión social, ¿qué prefiere beber? Vino, whisky, cerveza, Coca-Cola, vodka o tragos. Lo repito. En una reunión social, imagínensela. Ya tengo mi respuesta. Vino, whisky, cerveza, Coca-Cola, vodka o tragos. ¿Qué bebe? Primero un trago, después... No, una sola, tiene que elegir una. Vino. Vino. Vino, sí. Usted, el otro. Cerveza. No. Es hacer alemán ahora el pelotudo. ¿Qué le pasa? Bueno. Cerveza. Vino. Va con B corta, ¿eh? No, sí, chiste. Hace 18 años que se vio un chiste. Pregunta número 2. Si fuese un animal, ¿cuál sería? ¿Un toro, una tortuga, un halcón o un tiburón? Pero un toro. Un toro. ¿Usted es un toro? Sí. Un toro. ¿Por qué es el semental? ¿Toro? No. El toro. Un toro, sí. ¿Usted? Un halcón. De los 4, halcón. Usted un halcón. Sí. El 148. Le toman la parrilla y se hace el halcón, el pelotudo. Una gallina debe ser. Bueno. Halcón. Sí. Uy, ¿qué forma geométrica prefiere? ¿Cuadrado, rombo, triángulo, círculo? Yo, triángulo. Triángulo. Yo me quedo con un rombo. Este es un rombo, sí, siempre complicado. Sí, compró un Renault 12 cuando era chico. Claro, el plan. Lo tuve que volver a la tercera cuota porque no podía pagar más. Bueno, ¿qué tipo de arma prefiere? ¿Espada medieval, katana, arco, flecha o lanza? Katana. ¿Por qué prefiere una katana? No me gusta las armas, ninguna. No sé, katana, se me ocurrió. Sí, González. No, katana. Pero no responda, pelotudece por responder. Diga, piénselo y responda. Katana, ¿qué arma prefiere? Me da personalidad de cortar cabeza con katana. Si usted quiere cortar cabeza, está bien. Dale poder. Dale poder y te aterrarás. Ah, katana, este es el primero. Katana, bien. ¿Y usted qué arma elige? Ninguna, porque no me gustan las armas. Ah. ¿Por qué se hace Jesucristo? ¿Quiere hacer quedarse como el bueno de la historia? Bueno, espada, póngale. Ah, póngale, no, piense. Bueno, pensé, espada. Espada medieval, no es espada. Espada medieval, katana, arco y flecha o lanza. ¿Tengo que tener armadura? ¿De qué pedo? ¿Si es medieval? ¿Pero a qué dice armadura? ¿Dice con armadura? ¿A qué dice? Bueno, espada medieval. Espada medieval, sí, pero es muy enano para usted, para la espada medieval. ¿Qué quiere que haga? Por lo menos... Bueno, espada medieval. ¿Qué prefiere? ¿Pizza, milanesa o asado? ¿A mí? Sí, a usted. ¿A quién pasa? Asado. Y acá coincidimos. Yo, ¿cómo puedo contestar? Asado. O sea, se hacen los dos comedor de búfalos. Sí, comen búfalos los dos. ¿Por qué? Bueno, usted, pero escuche, usted... Usted no juzgue. Yo estoy calificado. Yo los tengo que calificar y jugar, por supuesto. Vamos a continuar. En caso de que le guste una señorita de su ámbito, tenga cuidado con lo que responde, se va a meter en problemas. Ambos, ¿cómo procede? De mi ámbito. Ámbito, un ámbito puede ser, usted va al club, usted va a estudiar, ¿Usted viene a trabajar o donde vaya, en su ámbito? Sí, en el trabajo, lo que pasa es que yo en el trabajo donde se come no se coyo. Claro. Ahí, en el trabajo yo nunca. No conocemos. De hecho, la única vez que me enganché con alguien en el laburo, todavía estoy casado. Sí, en realidad la complicación... Ah, claro. El error fue de... Sí, de su esposa. No, no puede él. ¿Quisiera hablar? Sí, no. Si quiere atestiguarle, les puede contar algunas cosas. No. No es mala idea. No, es que no va a venir. Bueno. Sí. Okay. Se mata la risa Marisa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que la conquistó? No, ella me conquistó a mí. Ni para conquistar sirve. No. Ah, bueno. Bueno, no nos vamos a poner en problemas. A ver, sí. En caso de invitar a una señorita a salir de su entorno, sí, ¿a dónde le invita? ¿Al cine, al teatro, a ver el amanecer, al bingo? ¿Qué hace? A ver el amanecer, por supuesto. Pero tacaño, no quiere gastar, sí. Tacaño. Al teatro. ¿Usted al teatro? Porque se cree culto. Sí. ¿Por qué al teatro? Al teatro, sí, porque me gusta el teatro. Pero no le pongo... Hacia que hace lo que le gusta a él. Claro, no, el teatro Colón puede ser, quizás para ver alguna, no sé, alguna sinfonía. No, en serio, yo me... Lástima que no me puedo ir, me está indignando la respuesta. No. Pero usted tiene, por ejemplo... Déjeme contestar a mí. No sé, una chica que le gusta es una piba chorra. La va a invitar al Colón, por ejemplo. Bien. Una piba chorra. Sí, ¿por qué no? Puede ser, ¿por qué no? ¿Qué quiere, que la invite a la cancha de River? No, pero algo más acorde, otra cosa. No sé, piense. Bueno, usted ya puso... me da esas alternativas, yo elijo el teatro. El teatro, bueno, o sea, se divierte usted. O sea, se aburre usted y hace que se... No, pero se supone que le gusta también a ella. Sí, pero ¿por qué prejuzga que se supone que le gusta? Yo hago una encuesta en su entorno a ver si le gusta ir al Teatro Colón. O si va por obligación. Bueno. Al bingo nadie dijo, por ejemplo. No soy jugador. En caso de que le guste una señorita de su ámbito, ¿cómo procede? A, le invita a salir. B, se hace el desinteresado. C, la trata como un camarada. Y D, le invita a jugar al fútbol. B, me hago el desinteresado. Eso es el importante, bien. Eso es el importante. Me funcionó, Yo también, porque, a ver, invitarla a jugar al fútbol... Sí, puede ser una de las opciones. Lo invita, si usted... ¿Por qué la... no? Sí. Porque usted la trata de chico, entonces ahí le saca todo el encanto que quiere desplegar la señorita, se le baja. Usted dice, vamos a jugar al fútbol. Entonces la chica dice, caramba, no me ve como una mujer. Entonces ahí la desalienta. No la había visto desde ese punto de vista. Y le quita el poder, la desempodera. Sí. Invita a una chica a jugar al fútbol y la desempodera totalmente, porque la chica queda descolocada porque piensa, bueno, me invitará a salir, esto, lo otro. ¿De dónde salió el aparato este? Dice, ¿no? No, la chica cuando ve que la trata con un igual, se va a preocupar y va a tratar de llamar su atención. Porque no lo puede dominar, es como Drácula. Drácula lo quiere dominar con la mirada. Pero por supuesto. Se está quebrando de a poco. Guarda, cuidado. Guarda. Ya continúa. Guarda que pierde el respeto. Le van a perder el respeto, ¿eh? Bueno, continuamos. Ustedes han respondido. Sí, por favor. Bueno, usted la responde. La evaluación final, ¿no? Usted hace también lo importante, ¿no? Sí, así. Por supuesto. Bueno, ¿en qué ciudad o zona del planeta le gustaría vivir? No Argentina, no puede ser en el país, sí. Viena, Austria, sí. Bien, Austria. ¿Por qué Austria y por qué Viena? Porque me encanta la ciudad. Me encanta, es la ciudad perfecta. Las salchichas, dicen acá, sí. Viena, no, Austria. Sí, la comida, la gente, la arquitectura, agua mineral en la canilla, estándar de vida, todo. Bueno, Austria está bien, sí. Sigamos, por favor. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Hasta que se está. El norte de Austria. Ahí nomás, sí. No, Viena, no sé dónde está. Viena. Viena, solo Viena. Sí, falta la marcha Radetzky de Strauss, ya está, ¿no? Hay otros encantos también, para tener en cuenta. Sí, cuenta. Sí. ¿Quiere que lo cuente? Ahí vamos. No, sigamos. No. Bueno, si no fuera lo que es. A usted no respondió, al otro no respondió. ¿Qué ciudad? Espere, tengo que responder yo. Sí, por supuesto. Montevideo. Sí, viste, tarea fácil. Sí, fácil, la vida es fácil. Sencilla. Sí, como más cerquita, ¿qué quiere? ¿Por qué tanto viaje? La cucha fácil. Si no fuera lo que es, ¿qué sería? ¿Camionero, abogado, carpintero, soldado, filósofo? Abogado. Abogado. Venga, que lo tiene todo. ¿Cómo sí? Se caga de risa, Marisa. Usted, ¿o el otro qué sería? ¿Camionero? Por favor. Camionero significa andar con las mangas cortadas, así. Ya fui. Masculinizado. Ya fui. Abogado, carpintero, claro. Soldado, filósofo. Ya fui camionero yo. Contete, bafa. Bueno, ya está, ya dijo, bueno. Y abogado, yo dije abogado. Los dos abogados, sí. Ah, pues qué copión, qué viejo. Abogado. No, qué copión, claro. Abogado, sí, sí, sí. Perfecto. Yo quiero pasteles, él quiere pasteles. Quiero ravioles, quiere ravioles. En el parrillo te quiere parrillo. Este es el mío, pero tú también. Es igual. ¿Con qué personaje histórico le gusta? ¿A qué personaje histórico? Yo le digo, sí, sí, vale o no vale. Le gustaría conocer. Piénselo. Yo, a Messi. Ah, personaje histórico le estoy diciendo. General San Martín. Un poquito más arriba en el tiempo. No puede ser que haya operado acá. No, ah, no de acá. No de acá. ¿Qué sé yo? De Europa. Oh, no de acá. No de acá. No sé, no se me ocurre en este momento. ¿Quiere que lo ayude? Yo lo puedo ayudar. No, yo creo que está... Déjelo pensar. Piense, ¿qué personaje histórico le gustaría conocer? Personaje histórico. Ir a tomar una cerveza, sí. No sé, la verdad que me agarra, no... No bebía, sí. No sé. No, tiene que elegir uno, no puede no elegir uno. No puede pasar y lo da como perdido esto. No, porque es un análisis estratégico de personalidad. En base a lo que usted diga, dígame con quién te juntas y te diré quién eres. Usted se junta con un personaje histórico X, es así, usted también. Si no, a Gorbachov, esto. Gorbachov, con Gorbachov me gustaría juntarme. Sí, a tomar vodka se va a juntar, sí, en Gorbachov. Todo con los cachetes colorados, ¿vio que tenía Gorbachov? Un Gorbachov. Claro. Muy bien. Un cada mejilla. Sí. Está listo. ¿Usted? Ernesto Guevara de la Serna. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, coronel? El silencio radio tiene validez también. ¿Sí? Ah. Ernesto Guevara de la Serna. Muy bien, vamos a la interpretación. A ver, interprete. El sujeto 1. Yo. Así es. Cali Fidalgo, mi nombre. Tiene una acción natural de conocimiento que se manifiesta a temprana edad. ¿Sí? Se haciendo pelotudo desde chiquito. No, pero que es real. Usted tiene una mentalidad de arquitecto. ¿Sí? A menudo reciben el título de ratón de biblioteca cuando son pequeños. Si bien esto puede ser visto como un insulto por parte de sus compañeros, es más que probable se identifique con él. Y hasta estén orgullosos, disfrutando enormemente de ese profundo y amplio conocimiento, sobre todo financiero. A los arquitectos también les gusta compartir lo que saben, por eso nos rompe las pelotas todo el tiempo a nosotros con sus cosas de bitcoins. ¿Sí? Sí, verdad. En mi casa hoy dijeron, no nos interesa. No, porque ustedes tienen que entender. Se querían ir de verdad porque los harté. Ya les enseñó todo, ustedes con... No, pero además sí. cualquier cosa, dicen, vení, mirá esto. Ah, era eso. Sí, pues si no fuera por ella, no estaría acá nada, así que... Es verdad. Es culpa de ella eso. Usted es un diseño de ella. Bueno, usted tiene una persona que hace eso, le gusta compartir su conocimiento, romperle las pelotas a todo su entorno, y le gusta ejecutar un plan brillante dentro de su campo en lugar de compartir opiniones sobre distracciones o pelotudeces varias, a las que califica como poco interesantes, como los cotilleos. Por ejemplo, ¿viste que tocó de así? No, eso no se engancha, pero le gusta romper las pelotas con su conocimiento. Vamos al otro. El otro soy yo. Usted, sí, usted. Bueno, es una personalidad acorde al 13% de la población. Se cree que es un tipo de personalidad lógica. ¿Lógica? ¿Eh? Sí, lógica. Es lógica. Es bastante habitual. Su característica definitoria de lógica práctica y dedicación incansable al deber. Sí, hacen que su núcleo vital para mucha familia. Usted depende de muchos de su familia, ¿sí? O sea, no se las arregla, solo bastante inútil. Tiene que tener alguien al lado que le asista, le haga las cosas, le aconseje. Así como la organización de cosas, anota en libretas las obligaciones que debe hacer, pero pide además recordatorios a su entorno para que no se olvide. Por lo cual es rompe las pelotas, inútil e invasivo. Las personas con este tipo de personalidad logista disfrutan de tener la responsabilidad de sus acciones y se enorgullecen del trabajo que hacen. Por eso juntan y se obsesionan en juntar algunos elementos, en su caso los diarios. ¿Sí? ¿Qué hace con los diarios? No solo los junta para él, sin regocijo propio, mirar la pila de diarios. Es como miraban el fuego los hombres primitivos, se juntaban y miraban el fuego. El pelotudo mira los diarios, junta la pila de diarios, lo pone en el medio de la habitación y lo mira. Y se siente regocijado. Le saca foto, la comparte con su contacto y le muestra a su familia. Mira lo que conseguí, fue conseguir suplemento 25 del gráfico. ¿A qué carajo le importa? Vaya a ser la puta que los parió. Buenas noches. Diario El Mundo del 25 de octubre de 1946. Usted solo le interesa, no rompa las pelotas. Y sigue hablando, después que se remató el chiste. Eso. Porque a él le parece gracioso, él tiene como una retroalimentación en la mente, el chiste le va rebotando, se resetea a cero y vuelve. Entonces por eso el pelotudo dice los mismos chistes todo el tiempo. Hasta las 5 el alarma.